Destino cruzando y un tren que llama, solo te llama y ahora lo ves. Sé que viene sin saber que tarde nunca fue tarde en el mismo andén. Y a vos, como si fuéramos tres.